decidiendo de trabajar mucho, con venir a acompañarnos a todos nosotros. Y bien agradecerles por esa misericordia, por esa caridad, por piedad, por el amor que tienen por la obra de Cristo a través de cada uno de nosotros. La gracia, el gran hacedor de la vida, siempre les esté dando esa ayuda que les ha dado para que sus almas se hayan hecho tan grandes, para poder auxiliar a la humanidad. Muy felices de haber sentido su presencia, su ayuda. De verdad que estamos en deuda con ellos y esperamos que les podamos retribuir de alguna manera tanto amor, tanta armonía que han encontrado en el lugar, tanta ayuda que nos han dado para que todas estas cosas estén haciendo un eco en la conciencia de cada uno de nosotros. La Susana Cruzana, que es la esposa de hermano Fernando, pero pues está en la moneda porque se va, está aprendiendo la cocina y toda la cosa en el fondo, y ahora que está haciendo la ley de Fernando, no puede estar aquí. La hermana esposa del hermano Cifredo. Sí, Cifredo. Ustedes la han visto, no necesito yo decirlo, porque ustedes la han visto que está muy integrada con todas las cosas que se necesitan hacer, visión, recibir, estar pendiente de lo que me han dicho. Ha sido una de las personas que me había hasta tarde, noche, la mañana. Pero también está ocupada, entonces le vamos a pedir el nombre de ellas, o sea, al hermano Cifredo, para que en nombre de ellas y por usted ser esposo, pues dé un saludito a este pueblo y nos dé un mensajito, ¿vio? Bueno, buenas tardes a la iglesia. Gracias. La verdad que nos estoy desprendiendo de dirigirnos en esta tarde. Bueno, ¿qué podemos decirle a nosotros, apreciados hermanos, a todos ustedes que se hacen presentes en la tarde de hoy y durante este curso? No, prácticamente se queda uno casi sin palabras. Ver a todo un pueblo, porque de pronto quizás hace 3 años aproximadamente, aquí no hay nada. Aquí lo único que existía era esa casita que en ese momento es la cocina. Y hemos estado aquí al frente con el hermano Andrés desde hace aproximadamente 3 años y hemos visto cómo la forma, hemos visto la forma en que esta academia ha crecido gracias al apoyo, el apoyo económico, el apoyo físico, el pronóstico. En algún momento no pensamos que, o sea, no visualizábamos la forma en que iba a crecer tanto la academia. Y de pronto la Andrés en algún momento siempre con esa disposición de servir, porque yo quizás podría decir en esos momentos, decirle a Andrés que ha sido un hermano que ha estado al frente prácticamente desde que le dieron misión aquí en el Quindío. Le dio mucha fuerza y visualizó la construcción de esta academia. Todo lo que ustedes ven ha sido gracias al apoyo de todo el pueblo gnóstico. Y bueno, de verdad que yo, pues, disculpen que hablemos de esa forma, pero agradecemos de igual manera a todos los hermanos que están presentes acá y bueno, a todo el pueblo gnóstico, porque en verdad para nosotros es bonito ver el pueblo reunido. Más paz y felicidad. Paz y felicidad. Gracias.